Con respecto a los servicios públicos, pues sí es una problemática muy grande que tiene el municipio, pues porque solamente contamos con agua, luz, alcantarillado, pues dentro de los servicios básicos que debe contar una comunidad, que son agua, luz, alcantarillado y el aseo. Entonces, allá en el municipio solamente contamos con el agua, que no es 100% potable, como ustedes lo saben. Alcantarillado no contamos en el municipio de Ariguaní. Contamos en un corregimiento del municipio, que es el corregimiento Pueblo Nuevo, que no es que sea 100% como debe ser, pero más o menos suple la necesidad que tiene el corregimiento de Pueblo Nuevo.